No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue que se te borró el momento. Mejor te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue que se te borró el momento. Nunca creíste vida mía que de ignorar me pasarás a buscarme un día. No recuerdo todo lo que me decías. No pensaste que mi vida cambiaría. Antes te vivía cantando y me quedé esperando a que tú me dieras vida. Hoy yo te estoy ignorando y no te está gustando tanto que quieres ser mía. Te busqué más de una vez, no me quisiste, mujer. Ahora estoy viajando, no estés esperando que yo quiera verte otra vez. Te busqué más de una vez, no me quisiste, mujer. Estoy viajando, no estés esperando que yo quiera. No digas que te vas y vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue que se te borró el momento. Mejor te vas si vas a volver fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue que se te borró el momento. Fingiendo que no te fuiste corriendo cuando fue que se te borró el momento.